Mi nombre es Ulises Puigros, soy autor junto con Nancy Barbero de Sal Si Puedes y los dos también somos los protagonistas. Yo hago de Carlos de la Rosa y ella hace de Leonora, nos dirige Gabriel Villalba. Y Sal Si Puedes es una obra que tiene comedia, suspenso y drama y básicamente trata de Carlos de la Rosa, que es un famoso cantante de música romántica que va a Sal Si Puedes, al pueblo, a encontrarse con su padre, con Salvador. Y cuando entra a esta casa, en vez de encontrarse con el padre, se encuentra con Leonora, que dice que es la asistente de Salvador, y además es una fan de él, lo reconoce como cantante y le dice que quiso ir a verlo en el recital, pero que no pudo conseguir entradas, lo invita a pasar, le dice que su padre no está, así que lo invita a quedarse a esperarlo. Y ahí empieza a desarrollarse la obra en esa espera de un padre que no llega, y una relación que se empieza a dar entre Carlos de la Rosa, este artista, con esa fanática un poco como freak. Básicamente eso es Sal Si Puedes. Y estamos todos los domingos a las 20:15 horas en el Teatro La Comedia, que es Rodríguez Peña 1072, y pueden sacar las entradas por Platea.net y nos pueden buscar en internet como Sal Si Puedes Obra de Teatro en Facebook. También es interesante que la música que tenemos nos la dio el grupo Stereo Pop, que es una banda de rock y pop muy buena actualmente, liderada por Diego Luna. Y la voz del locutor cordobés también la hace un gran actor, Francisco Pesqueira, amigo de la casa. Así que los esperamos a todos.